tres cuernos. Sácale punta a tu cerebro. Noticias, informes y entrevistas de tu colegio. Historias de vida y opiniones de la institución educativa María Dolorosa. Ay no, mis amigas se fueron y me dejaron sola. Pues tranquila, escuché Descuadernados. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Descuadernados, el programa donde le contamos qué hay de nuevo en su colegio. Las noticias más destacadas, los personajes de los que todos quisiéramos oír, historias de vida, informes de avance y la voz de ustedes, los estudiantes y docentes de la institución educativa María Dolorosa. Pero antes, un saludo muy especial a Luisa Ramírez y Sigrid Salazar, que me acompañan en la mesa de trabajo del día de hoy. Les habla Laura Rivera y en este momento comienza Descuadernados. Mami, si piensas en mi futuro es porque me quieres. Y si es así, entonces escríbeme al Instituto María Dolorosa. ¿María Dolorosa? Sí, mami, es el que queda en el centro, en la calle 338B14. Primero quiero averiguar. Tranquila, mami, podemos llamar al 329-0899 y allí te hablarán de los beneficios de mi nuevo colegio. No esperes más, es tu oportunidad para estudiar con seguridad, buena calidad y confianza. Levanta la mano y cuenta la historia en Descuadernados. Para empezar, conoceremos las historias que muchos saben, pero pocos conocen. En nuestra sección de crónicas, les hablaremos de un grupo de niños destacados por su rendimiento académico, un deportista y de la emisora del colegio. Buenos días, Luisa. Buenos días, Laura y queridos oyentes. Como dato, les tengo para contar que la inteligencia es la facultad superior de la mente humana, que nos permite adaptarnos al mundo en que vivimos. Cuando un niño muestra dificultad por el aprendizaje escolar, no siempre es debido a la falta de capacidad mental. En ocasiones, nos avisa de todo lo contrario. Claro, Luisa. Además, los niños que son demasiado inteligentes se aburren en las clases por falta de motivación y de estímulos interesantes que representan un reto para ellos. Sí, Sigrid. Hablamos con Juan Camilo Rodríguez, quien nos contó cómo la parte intelectual ha marcado su vida. Escuchemos qué nos dijo. La capacidad de aprendizaje de algunos niños se refleja en la institución María Dolorosa, ya que son destacados por su excelente desempeño y buen rendimiento a nivel académico. Juan Camilo Rodríguez Castaño, de 12 años, es un claro ejemplo. Está en grado sexto, estudia en la institución María Dolorosa desde quinto de primaria y cuando ingresó a la institución llamó la atención ya que ha mostrado que es un niño con facilidades de aprendizaje por su impresionante capacidad de argumentación y retentiva. Entre las habilidades de Juan Camilo está su método de estudio, su increíble capacidad para exponer sus ideas y destacarse ante sus compañeros de clase. Leo y busco información para que mi cerebro absorbe. Mi cerebro es como un balde. Entre más le metes, más le cabe. No para de absorber mi cerebro. Juan Camilo, en sus tiempos libres, le gusta investigar y tiene ramas de estudio que prefiere y por las cuales se guía. La ciencia, los animales, la ecología. Se ha destacado por ser un buen estudiante, ya que maneja un excelente vocabulario y sobresale entre sus compañeros, de los cuales se cree ser subestimado, diciéndole cosas para hacerlo sentir mal. Sin embargo, él ha sabido manejar esta situación. Muchas veces me subestiman, dicen que no sé nada, que primero transfieren a otras personas que a mí, que yo no sé nada, que a veces me comporto infantil, muchas veces así. Yo no le presto atención, eso me sirve para demostrarle a ellos y estallar mi límite. Si ellos me ofendieron, yo les demuestro que no y después ellos ya no me van a ofender más. Juan Camilo no siente que deba aparentar nada, solo ser un niño normal y compartir momentos agradables con sus compañeros y sus seres queridos. tu estudio es un complemento para el crecimiento intelectual y que intenta tener una buena convivencia siendo como es él mismo, dejando claro que todo depende del manejo que le dé cada quien a sus habilidades. ¡Silencio! Comienza Descuadernados. Era un día especial en el Colegio María Dolorosa. Los estudiantes celebraban en medio de un fuerte alboroto una de sus fiestas típicas. El ambiente era festivo. Todos reían, conversaban y en los parlantes resonaba el ritmo pegajoso y la cadencia única de la música. Todo parecía divertido y la fiesta continuaba sin contratiempos. Pero pocos notaron que a través de toda la jornada las letras eran las mismas. El ritmo se volvía monótono y el tipo de música no cambió ni un segundo para animar la fiesta de quienes no disfrutaban tanto del famoso género que sonaba. Hay que mirar el problema que hubo hace poco con que vinieron a tocar varias bandas. ¿Qué pasa? Como nos encontramos en una sociedad tan variada, entonces hay muchos cantidad de gustos. Entonces la última vez que tratamos de hacer algo cultural relacionado con la música, muchos estudiantes estuvieron disgustados por la música que estaban poniendo y no se puede tener contentos a todos. Las quejas no tardaron en llegar a los oídos de las directivas. Los estudiantes estaban inconformes y demandaban el derecho de poder escuchar y disfrutar de una fiesta que diera una demostración de sus gustos musicales y culturales. No querían demasiado, solo pedían un espacio para ellos y para otras actividades que pudieran compartir con sus compañeros de clase y del colegio. Como reportes, nuevas labores, otras implementaciones que le hacen falta al colegio, como cuando se hará la próxima misa de bandera, que otra cosa que tenga que ver más con el colegio. No exagerar, no enfatizar mucho en un género, sino en varios, en rock, en el reggaetón, electrónica. Sin embargo, las directivas no estaban contentas con las quejas y no aceptaron las condiciones de los estudiantes. Un día decidieron que la emisora sería apagada. Pero no solo era eso, había algo más. A pesar de los esfuerzos que hacían los líderes estudiantiles, la emisora no solo necesitaba un cambio de programación y contenidos, debía tener unos cambios más importantes y difíciles de lograr. La amplificación y los equipos no están en óptimas condiciones. Ahora, los líderes estudiantiles empiezan a hacer gestiones para revivir el espíritu de los descansos con nuevas propuestas e ideas para sacar una emisora renovada, llena de diversidad, cultura y entretenimiento al aire, para devolverle la alegría a los descansos y a los eventos de la institución. El futuro de la emisora de la institución educativa María Dolorosa es incierto, pero será responsabilidad de los estudiantes y de sus líderes llevar a cabo lo que sea necesario para que este importante medio de entretenimiento y comunicación se renueve y comparta con las nuevas generaciones de estudiantes del colegio. Finalizamos esta sección con la vida y obra de Sebastián Lotero, quien se destaca como deportista de alto rendimiento en las artes marciales. Sebastián Lotero es un deportista de alto rendimiento de la institución María Dolorosa, quien inició con capoeira, utilizó boxeo, entrenó, se formó en jiu-jitsu y actualmente practica ninja coreano en el Dojo Power, donde lo entrena Jorge Isaac. A los 12 años entrené con un brasileño, él vino de Brasil por unas cosas y él me vio entrenando en un gimnasio y él me dijo, venga mano, yo le colaboro acá, y me empezó a entrenar, y cuando menos pensé, él me dio el nombre y nos seguimos viendo, y él me dio el nombre y lo busqué por internet y me di cuenta que es que era el vicepresidente de la Federación de Jiu-Jitsu de Brasil. Entonces yo, uff, qué orgullo. Entonces él me dio grado de jiu-jitsu de marrón. Entonces ahí fui cogiendo mis cintas y todo. A Sebastián le gusta proponerse metas grandes y siempre piensa en grande. Además, es afortunado porque cuenta con el apoyo de su profesor de educación física y sus familiares. Estuvo en varias competencias, a pesar de varios inconvenientes con su madre, debido al susto que cargaba por este deporte. La verdad, a mi mamá no le gustó. Desde la primera vez que combatí, pues así con un pelado, yo peso 52 y combatí con un pelado que pesaba 72. Y el pelado, yo le metí una patada a la cara, pero una patada que le dije sonso, y el pelado de la rabia me la tiró acá en el tabique, entonces me dañó y me puso a sangrar. Entonces desde eso mi mamá casi no le gusta, pero como yo ella ha visto que a mí ella ha visto como que a mí no me da miedo, entonces, y ella ve que yo voy con fuerza. Por ejemplo, el sábado me dio mucha alegría que mi papá me acompañara. El sábado eran unos fogueos con los de la escuela marcial coreana, y el pelado pues era nuevo, yo le di suave cuando me montó una patada en la cara. Sebastián aprendió, gracias al profesor Jorge, que las peleas no llevan a nada. Todo por un robo que sucedió en su casa, donde descubrieron que fue su primo quien se llevaba dinero de la mamá de Sebastián. Para lo cual, Sebastián aplicó sus habilidades de ninja, y cuando el profesor Jorge se enteró, lo descendió de cinturón, ya que una de las principales reglas en ninja coreano es la de mantener siempre un autocontrol. Y yo me le sulfuré y yo soplele duro, es que, pero muy rápido. Cuando me hice una patada acá, le di en toda la cumbamba acá y lo dejé dormido como 3 minutos, y el pelado todo socorrándolo. Y el pelado ya ahí perdió porque ya lo dejé más de 10 segundos en el piso. Los temas de tu interés en clase aparte. Ahora, en la sección de informes, hablamos con la rectora de la institución sobre la historia del colegio y con el profesor Pablo González sobre la adaptación de las TICs al aprendizaje. Sigrid nos cuenta qué dijeron. Buenos días, queridos oyentes. En esta sección empezaremos hablando con María Elena Zuluaga Mejía, rectora de la institución educativa María Dolorosa, quien nos habla, como ya dijo Laura, de la historia del colegio. Una historia interesante, ya que el colegio surge de una catástrofe que nos afectó a todos en 1999. ¡Ay no! Mis amigas se fueron y me dejaron sola. Pues tranquila, escuché descuadernado. María Elena Zuluaga Mejía es la directora de la institución educativa María Dolorosa Francisco Javier y es quien contó además de las modalidades del colegio. La institución educativa María Dolorosa inició de nuevo su vida administrativa en el año 2000, después de que en el temblor de 1999 destruyó completamente el edificio que había. Se inició en febrero del 2000 con la fusión de varias instituciones, de varios colegios y de varias escuelas, como Venecia, María Dolorosa, Francisco Javier, Gonzalo Vallejo Restrepo, un colegio nocturno, y Rafael Uribe Uribe, básica secundaria y jornada nocturna. Generalmente, las fechas que se celebran en la institución María Dolorosa son las programadas por la Secretaría de Educación y el calendario escolar, como lo son la entrega de símbolos, que se hace en la jornada de la mañana, donde los estudiantes del grado 11 hacen entrega de los diferentes símbolos a los estudiantes de grado 10 para que continúen con ese legado y posicionando el colegio día a día. Tenemos dos modalidades. En la mañana, técnicos en administración de empresas, y hace varios años estamos haciendo un énfasis en biotecnología. La biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos para alterar materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios. Los profesores plantean una propuesta en la modalidad de bachiller en ciencias naturales. Prepara a los estudiantes con conocimientos integrados en los procesos biológicos, químicos y físicos, explicando los fenómenos del mundo que lo rodea y fortaleciendo afectos éticos dentro de las ciencias naturales. El egresado se orientará al fortalecimiento de su proceso académico para hacerle frente a la continuación de los ciclos propedéuticos, técnico, tecnológico, profesional, relacionados con las ciencias naturales, podrá ser parte de proyectos de investigación científica, interpretar producciones académicas y tecnológicas que se deriven de los nuevos procesos desarrollados en estos ámbitos, asumiendo una posición crítica y reflexiva. Según María Elena Zuluaga, directora en la institución educativa María Dolorosa, los profesionales en estas carreras podrían estar relacionados con campos como las ciencias de la salud, las ciencias naturales, proyectos de investigación científica, ingeniería y otras. Tenemos áreas y asignaturas. Hablamos de la legislación laboral y comercial, mercados. Ellos desarrollan unos proyectos en el laboratorio, en el colegio. Tenemos administración, macroeconomía, metodología, hacen prácticas de laboratorio, legislación tributaria, entre otros. Durante todo el año, los estudiantes realizan una práctica empresarial, donde inicialmente se les presenta una serie de empresas y ellos eligen en cuál quieren pagar estas 250 horas, las cuales serán supervisadas por un profesor asignado. Cada año hacemos convenio con diferentes empresas, tenemos la cárcel, tenemos empresas como Frisbee, donde cada año reiteramos y renovamos de nuevo el convenio, y donde los estudiantes de esta institución han mostrado un trabajo muy ético, muy profesional y con mucha responsabilidad. También hablamos con el profesor Pablo González, quien lidera la iniciativa de la plataforma web de la institución, adaptando las TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación, a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. El profesor encargado del área de informática, Pablo González, habló para Descuadernados sobre la adaptación de las nuevas tecnologías, las ventajas de la red a la hora de crear nuevos espacios tanto para docentes como estudiantes, espacios donde se puede comunicar y el cual pueden utilizar como herramienta de aprendizaje y de investigación para sus asignaturas. Bueno, la proyección es primero generar que la informática y las TICs sean una herramienta educativa para todas las áreas del conocimiento dentro de la institución, y efectivamente pues se generó un sitio, una plataforma en la cual todas las docentes puedan acceder a ella y puedan subir material digital para los estudiantes. Pablo habla sobre las ventajas y desventajas que ha tenido este proceso de adaptación de las TICs en las aulas de clase, haciendo énfasis en la necesidad de una buena capacitación en toda la comunidad educativa para hacer un uso óptimo de estas tecnologías y lograr los mejores proyectos a partir de ellas. Bueno, se han dado muchos aspectos positivos. Primero, en general, pues mejorar la didáctica y la pedagogía de diferentes asignaturas, hacer más amena el estudio dentro de la institución y fortalecer todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, los aspectos negativos de pronto son retardos en los procesos, debido a que hay que hacer una alfabetización digital primero con los docentes. De pronto, pues con los estudiantes es más fácil, pero con los docentes a veces hay problemas de tiempo en las capacitaciones, pero igual esto ha sido muy dentro de lo negativo, ha sido muy positivo. Aspectos negativos, de pronto es que algunos estudiantes aprovechan o mal utilizan los recursos informáticos para otras actividades, pero en realidad ha sido pues mucho más los beneficios. El profesor habla también de cómo inició el proyecto y qué lo impulsó a través del año de vida que cumplirá a finales de este año. Bueno, en realidad se comenzó a finales del año pasado, pues con la realización del sitio de la institución, y ya a principios de este año pues se comenzó con la capacitación de los docentes en la utilización del sitio, en la utilización de las aulas móviles, y realmente pues en el transcurso de todo este año se ha venido pues fortaleciendo todo este proyecto. La parte financiera de un proyecto tan ambicioso como son las aulas móviles que describe Pablo González es un tema que debió ser tratado para la gestión y realización de este proyecto. Bueno, digamos que hasta ahora todo ha sido apoyo de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Educación con la dotación de las aulas móviles. De pronto pues si se requieren más recursos o otro tipo pues de gestión, pues la institución pues tiene todas las intenciones de fortalecer este proyecto. En conclusión, las aulas móviles marcan una nueva etapa en los métodos de aprendizaje de la institución educativa María Dolorosa. Docentes y estudiantes se ven en la tarea de capacitarse y llegar a la vanguardia que requieren estas nuevas tecnologías. El potencial de este proyecto solo será explotado de manera óptima en el momento en que toda la comunidad educativa se comprometa con su cuidado y la mejora de sus contenidos, aprovechando sus grandes beneficios y colaborando con su conservación. Digamos, la preparación y la formación de los docentes se podría pues como tener una etapa final ya del proyecto. Los docentes han estado muy, muy motivados. Ahora vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a Descuadernados. Ya lo tengo decidido. Seré una administradora de empresas. Sí, claro. ¿Y qué es lo que piensas hacer si apenas estás en noveno grado? En la institución educativa María Dolorosa puedo escoger la modalidad de técnico en administración de empresas y estaré más que lista para ingresar a la universidad con mayor capacidad y preparación. Además, está la modalidad de énfasis en biotecnología, en el que aprenderás a implementar las ciencias naturales y las nuevas tecnologías para una mejor producción de bienes y servicios. Entonces, ¿qué esperamos? Te invitamos este 28 y 30 de mayo a participar del primer encuentro de la agroecología para que conozcas las propuestas de la institución sobre alimentos alternativos a base de ingredientes innovadores. Entérate de cómo estos proyectos traen soluciones y nuevas ideas para la nutrición y la proyección comercial risaraldense. No te puedes perder este evento. Patrocinan Universidad Tecnológica de Pereira. Info: Institución María Dolorosa. Teléfono 336-7061. O a nuestro correo electrónico iemariadolorosa@gmail.com. Actualízate, infórmate y pasa la voz en Descuadernados. Iniciamos nuestra sección de noticias donde conocerán lo que pasa actualmente en la institución. Estos son nuestros titulares. Estudiante de la institución María Dolorosa, Steven Cano, se destaca como deportista de alto rendimiento. El Colegio María Dolorosa promueve los intereses de los estudiantes a través de los semilleros. Los alumnos del Colegio María Dolorosa no conocen la historia de la institución. El profesor Eduardo Orozco propone talleres para evitar robos en las instalaciones de la institución educativa María Dolorosa. Los estudiantes del María Dolorosa se preparan desde grado décimo para las pruebas de estado. Estudiantes se preparan para presentar proyecto ecológico en Encuentro Internacional de Climática en Portugal. ¡Ay no! Mis amigas se fueron y me dejaron sola. Pues tranquila, escuché Descuadernados. Estudiante de la institución María Dolorosa, Steven Cano, se destaca como deportista de alto rendimiento. Steven Cano, estudiante de la institución María Dolorosa, se destaca en la asignatura de Educación Física y Deportes, gracias a su dedicación como deportista de alto rendimiento en las disciplinas de gimnasia y parkour. Hay campeonatos muy, pues son importantes de parkour. Me gustaría estar en alguno de esos, pero pues son en otros países. Pues, para llegar allá tengo que cruzar muchas fronteras. Tengo que lograr hacer muchos récords, batirme yo mismo para llegar hasta allá. Pues me gustaría llegar allá y digamos que ser reconocido en cuanto a este deporte en todo el mundo. Sus inicios como deportista se remontan a diferentes y reconocidos grupos deportivos de la ciudad, como Gravedad Cero, en donde hizo escuela en la disciplina parkour. Luego, al reconocer su talento, profundizó su carrera como gimnasta, de la cual espera ser próximamente un profesional reconocido. Steven Cano resalta a la vez que saltó de un puente peatonal, donde previamente contaba con la supervisión de sus profesores, y como consecuencia de ese salto tuvo una leve lesión en un pie. Pero aún así siguió luchando por mejorar cada día, midiendo la distancia que lograba saltar. Actualmente supera los 2 metros. Para entrenar tanto parkour como gimnasia, Steven recomienda cargar con vendas, muñequeras y elementos de primeros auxilios, por si un compañero sale ileso o es él quien se accidenta. El Colegio María Dolorosa promueve los intereses de los estudiantes a través de los semilleros. La institución María Dolorosa apoya los gustos de sus estudiantes a través de talleres dinámicos conocidos como semilleros, los cuales ofrecen una gran variedad de actividades que cada estudiante escoge según sus intereses. Los semilleros tienen talleres de deporte como taekwondo, gimnasia y baile. También cuenta con materias de investigación como robótica o de las mismas materias básicas de la institución. Los estudiantes acceden a estos talleres como si fuera otra materia que deben cursar y los escogen de acuerdo a sus gustos o intereses. Esta materia se da un día a la semana en la que cada grupo se reúne y realiza actividades correspondientes a su disciplina. En estos talleres se fomenta el liderazgo y la convivencia de los estudiantes con gustos en común. El estudiante de grado décimo, Cristian Sánchez, explicó para Descuadernados qué son los semilleros y cuáles son sus objetivos. Un semillero es un centro de interés que el estudiante escoge. Contamos con variedad de semilleros, un ejemplo podría ser ajedrez, taekwondo, deportes, fútbol sala, artes, baile. Esto se hace con el fin de que los estudiantes mejoren esas capacidades que tienen y pues se diviertan más acá en el ambiente educativo. Desde grado sexto, los estudiantes empiezan a ser convocados para los diferentes semilleros a los cuales pertenecen durante un año y después decidirán si cambian o continúan en este taller. Juan Camilo Rodríguez, estudiante de grado sexto de la institución, afirma que lo mejor de la institución son estos semilleros y habla de cómo es el proceso de selección de estudiantes de grados inferiores para acceder a estos talleres. Nada, cada niño del salón escoge su semillero y el semillero que más le guste es como una materia del gusto de los estudiantes. Los alumnos del Colegio María Dolorosa no conocen la historia de la institución. Según una encuesta realizada a un grupo de estudiantes del Colegio María Dolorosa de la ciudad de Pereira, la profundización y conocimiento general sobre la historia de la institución es nula. La mayoría de los estudiantes atribuyen esta falta de información a que las prácticas, como las fiestas de aniversario que normalmente se llevan a cabo en otras instituciones, no se realizan en el Colegio María Dolorosa. Otro factor que nombran los estudiantes es que las directivas no dedican mucho tiempo o esfuerzo en hacer que los alumnos repasen este proceso histórico. El líder estudiantil, Cristian Sánchez, habla de la responsabilidad que tienen los jóvenes como estudiantes e integrantes de la institución para estudiar y reconocer ellos mismos su propia historia. La historia del colegio está en todos los manuales de convivencia que tiene cada uno de los estudiantes. El que quiera la lee, el que quiera sabe del colegio. Eso va más que todo en el sentido de pertenencia, en las ganas que tengan por estar en la institución, por querer a la institución. Últimamente, pues queremos, los días estudiantiles, estamos tratando de fomentar más, de celebrar más esos días especiales. Cristian Sánchez agrega que conocer la historia de la institución es un compromiso compartido que se pacta en el momento en que los estudiantes reciben el manual de convivencia del colegio. Las ocasiones especiales celebradas en la institución, aunque no contemplan ninguna fiesta de aniversario ni ningún evento respecto a la historia del colegio, sí tienen en cuenta diferentes fechas especiales a través del año escolar, representadas en izadas de banderas y eventos para los cuales son asignados diferentes grupos estudiantiles responsables de estas. Estas izadas de bandera son realizadas cada 15 días y son una forma de fomentar el espíritu de liderazgo y la responsabilidad entre los diferentes grupos de la institución. Desde la parte financiera hasta la logística y la realización de cada evento corre por cuenta y gestión de los mismos estudiantes. ¡Ay, ole, sí, hizo para un no, no lo sabemos! ¡Silencio! Comienza Descuadernados. Por mi parte, considero que conocer la historia del colegio es algo muy importante. Ya saben lo que dicen. Aquellos que no estudian su historia están condenados a repetirla. Creo que actualmente lo que más necesita la educación es reinventarse y llegar a nuevos niveles de comprensión y desarrollo. Pero, ¿cómo saberlo si no se sabe hasta qué punto ha crecido o qué avances ha hecho? Un break, un recreo. Un descanso. Como sea, pero con Descuadernados. El profesor Eduardo Orozco propone talleres para evitar robos en las instalaciones de la institución educativa María Dolorosa. Como estrategia para evitar robos en las instalaciones, el profesor de Educación Física, Eduardo Orozco, propone incentivar por medio de talleres que fomenten valores a los jóvenes estudiantes para que sientan pertenencia por la institución educativa María Dolorosa, los cuales se llevarán a cabo durante la jornada escolar. Se ha venido trabajando en el proceso de la seguridad, creo que estamos muy avante con respecto a otras instituciones y lo más importante es que hay un alto compromiso tanto de los docentes como las directivas apoyando las ideas para que todo vaya en bien de toda la comunidad educativa. Otra estrategia se presenta durante las inscripciones de los estudiantes que quieren ingresar en la institución María Dolorosa, a quienes se les evalúa la parte ética en su perfil, para determinar si pueden ingresar o no a la institución. Los eventos de robo no son reportados durante las clases de educación física y deportes. Estas situaciones son externas a la institución. Por lo general, se presentan en los barrios donde viven los estudiantes. Los estudiantes de grados inferiores afirmaron en Encuadernados que los robos sí se presentan al interior de las instalaciones, especialmente durante las horas de descanso, y por eso se han visto forzados en comprar candados o cargar con sus maletines para asegurar sus pertenencias. Los estudiantes del María Dolorosa se preparan desde grado décimo para las pruebas de estado. Los estudiantes de la institución María Dolorosa son preparados para las pruebas de estado desde el grado 10 para obtener un mejor desempeño a nivel académico. La estudiante Carmen Arroyave le dijo a Descuadernados qué piensa de la preparación de la institución. Para los últimos grados, como décimos y once, está el pre-IFES, que es algo muy bueno porque desarrolla tu intelecto y te prepara para una prueba que posiblemente va a definir tu futuro. No todos los estudiantes opinan que el nivel de preparación por parte de la institución es el adecuado para tener un promedio alto en las pruebas. Esta es la opinión de Alejandro Álvarez y Andrés Felipe López del grado 11. Regular, pues aunque hay siempre IFE, no lo hacen destinado para, no lo hacen perfectamente para uno salir bien preparado. Sí, está un poco regular, aunque hay algunas personas que se están preparando por fuera de la institución. De todas maneras, aún es muy deficiente. Por medio de la asignación de varios días, las directivas preparan a los estudiantes con simulacros y talleres sobre cómo son realizadas las pruebas de estado. Actualmente, el colegio ocupa la séptima posición a nivel departamental de los mejores promedios en estas pruebas y es considerado de los 5 mejores colegios de Pereira. Los docentes, los estudiantes y las directivas coinciden en que el rendimiento académico se debe a un nivel de exigencia muy alto por parte de los profesores, obteniendo los mejores resultados. El estudiante de noveno grado, Santiago Toro, habló para Descuadernados acerca de la imagen que tiene del colegio académicamente. Aproximadamente como 2 años era un nivel alto. Y luego ya recuerdo que subió a superior, las profesoras son excelentes. A pesar de que exigen mucho, pero esa es la idea, que nos exijan porque nosotros aprendamos, porque de nada serviría. La idea es que nosotros aprendamos y apliquemos eso en la vida. En la institución educativa María Dolorosa se adelanta un ambicioso proyecto que combina interactividad tecnológica con procesos ambientales para presentar la propuesta que tiene la institución de productos comestibles provenientes de la naturaleza originales de la región. La invitación la hizo una corporación portuguesa a la cual se le presentó el proyecto y decidió hacer partícipe a la institución en una convocatoria que incluyó universidades y colegios de talla internacional. El objetivo que tiene la institución es presentar estos productos creados a partir de una profunda y cuidadosa investigación por medio de un video interactivo que involucra a los espectadores dando una propuesta novedosa, no solo ambiental, sino tecnológica para la visualización de este. El profesor Orlando Uribe, encargado del área de ciencias naturales en los grados superiores, explica el proceso que tuvo el proyecto en su fase investigativa y lo que se está llevando a cabo para su participación en la Convención Internacional. Nos invitaron, nosotros escribimos que acá simplemente trabajamos con productos naturales, elaboración de comidas sanas, le llamó la atención como por ser una alternativa única. y nos pidieron que la presentáramos de una manera novedosa. Estamos con dos estudiantes muy pilosos elaborando un video interactivo. Las iniciativas estudiantiles no solo incluyen la que argumenta el profesor Uribe, también se tienen presentes otras propuestas que incluyen una puesta en escena, todo con el fin de innovar y sorprender al público. Respecto a la financiación, el colegio pone su mayor interés en que los estudiantes más involucrados en el proceso de investigación y creación del proyecto se presenten a Portugal, así que ya planea formas de respaldar económicamente a los estudiantes, contando además con un apoyo económico por parte de los mismos organizadores del encuentro. Esta fue nuestra sección de noticias. Recuerden, la información de hoy es el arma de mañana, así que actualícense con una nueva emisión de noticias en nuestro próximo programa. En Descuadernados. En Descuadernados. En Descuadernados expresa tus ideas y toma nota. El día de hoy, en nuestra sección de entrevistas, Sebastián Lotero nos habla de su carrera deportiva y cómo el colegio ha apoyado su talento. Además, conoceremos más sobre el periódico virtual y la plataforma web de la institución. Para este programa, hablamos con el profesor Orlando Uribe sobre el rendimiento académico de los estudiantes y la influencia de la calidad de los docentes en este. Orlando Uribe es docente de la institución María Dolorosa y nos habla sobre el desempeño de los estudiantes. Profesor Orlando, cuéntenos cuál es el desempeño que ve usted en los estudiantes de acuerdo al nivel académico que tiene el colegio. El desempeño de los estudiantes para mí es excelente. Como personas, creo que es el único colegio en Pereira donde nosotros tenemos esa calidad de personas. Aquí ha llamado la atención que han venido a hablar de sindicalismo a 600 estudiantes y les llama la atención que no lo chiflan, que no hablan, que no desordenan. Aquí hay un nivel de respeto entre ellos muy alto y entre nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros también muy alto, porque hay un compromiso general de los maestros. A nivel académico la exigencia es muy alta. Ejemplo, voy a hablar de lo mío. Los estudiantes conmigo terminan a las 12:30 clases normales y vienen a prácticas de laboratorio en las tardes, de 3 a 6. Y encuentra uno que no les disgusta, antes permanecen mal, les gusta. Y ellos cada día exigen más. Los proyectos que hacemos nosotros son exitosos. Estamos hablando con el profesor Orlando Uribe sobre el desempeño de los estudiantes del Colegio María Dolorosa. Profesor, ¿cuáles son los estudiantes más destacados académicamente en la institución y por qué se destacan? De los más destacados nos llama la atención que son los estudiantes de los grados inferiores. Eso, no sé qué sucede, pero se destacan mucho. Llama la atención que ya a nivel de 11, pues son muy buenos, pero disminuye el destacarse académicamente. No significa que sean malos, porque las pruebas de estado nos han situado nosotros entre los 5 mejores. ¿Cómo influye la calidad de los docentes en el rendimiento académico de los estudiantes? El grupo de maestros es muy bueno. Entonces los maestros son comprometidos, si tienen que venir por la tarde bien y tienen que venir un sábado bien, hay un compromiso, entonces ese compromiso refleja en la calidad de los muchachos. Profesor Orlando, hay un proyecto que tiene la institución. ¿Cómo nace esta idea de gestión empresarial conocida como la incubadora? Y hace 2 años ya la instauramos, y ya tenemos planta, ya tenemos egresados que nos dejan productos. Estamos manejando una coordinación con egresados, hay padres de familia que están participando en la elaboración de los productos, ya hemos comercializado, vendemos refrigerios, la hemos llevado a varios eventos nacionales, la hemos presentado en 2 eventos internacionales. Le agradecemos al profesor Orlando, quien nos habló de la calidad académica de la institución educativa María Dolorosa. También conversamos con Juan Manuel Ceballos, estudiante de 11, encargado del periódico virtual, una iniciativa que forma parte de la página web de la institución. ¡Profe, profe! ¿Puedo ir al baño? No, niña. Primero escuchemos Descuadernados. Ahora nos encontramos con uno de los encargados de la parte de actualidad en el portal web de la institución. Juan Manuel Ceballos nos va a hablar de las condiciones de los medios de comunicación en el Colegio María Dolorosa. Cuéntenos, Juan Manuel, ¿cómo funciona todo esto del periódico virtual y la plataforma web del colegio? Bueno, eso fue una propuesta hecha por estudiantes y docentes del área de tecnología, que quisimos que los estudiantes les quedara más fácil encontrar todos los talleres y los trabajos puestos por los docentes en una plataforma, ya que hay veces por unas fotocopias, hay veces uno se le olvida, entonces es más fácil uno acudir a un internet y imprimirlo. ¿Qué se presenta en esta plataforma web en cuestión de noticias y actualidad del colegio? Más que todo, por ejemplo, cuando hubo las elecciones de personero, presentaba datos precisos de cuántos estudiantes acudieron por las votaciones, cuántos fueron los votos nulos, todo eso. Ahora no está muy actualizada, más que todo se está subiendo mucho taller. Así que novedades de noticias así acerca del colegio, no muchos. Hablamos con Juan Manuel Ceballos, uno de los estudiantes encargados de manejar la plataforma web de la institución. ¿Cuál es el proceso que tiene el comité que se encarga de esto para obtener estas noticias? No, nosotros no tenemos así como una organización que esté como en vigilancia permanente de todas las novedades. No tenemos como una organización así. Pero ya sí es por orden de Arladis o... Pero por ahora siempre hay un estudiante que es el que hace eso. Pero si es por orden de Arladis que subamos una notificación de novedad, se sube a la plataforma. ¿Qué sucedió con la emisora del colegio? No, esa emisora no se hace uso. Y además porque acá en el colegio hay diferentes géneros. Hay mucha gente que disfruta de su tipo de género musical más distinto. Unos de rock, otros de reggaetón, ¿sí? Entonces, la última vez que hubo una izada bandera, hubo un problema por eso. A unos estudiantes no les gustaba tanto reggaetón y pues manifestaron su inconformidad. Por eso hubo un problema con eso. Entonces, una vez hablando con Arladis, se manifestó de la emisora y creo que no le llama mucho la atención, por eso de los distintos géneros que hay de música en el colegio. ¿Qué contenidos propondría usted para la emisora? Variados. Y más que todo, no exagerar, no enfatizar mucho en un género, sino en varios, en rock, en reggaetón, electrónica. Acabamos de hablar con Juan Manuel Ceballos, encargado de la plataforma virtual de la institución, quien nos habló de las condiciones actuales de los medios de comunicación en el colegio. Para finalizar, hablamos con Edwin Arcila, egresado de la promoción del 2009, quien nos cuenta que aún conserva su vínculo con el colegio gracias al proyecto empresarial conocido como la incubadora. Tu única tarea, escuchar Descuadernados. Edwin Arcila, egresado del Colegio María Dolorosa, nos habla en Descuadernados sobre el proyecto empresarial por el que sigue vinculado a la institución. ¿Qué años estudió en el Colegio María Dolorosa? De octavo a once, fueron 4 años. ¿A qué se dedica actualmente? Soy un estudiante del SENA, estoy terminando la práctica al respecto de la tecnología de formulación de proyectos, pues que fue lo que estudié en el SENA. ¿Podría hablarnos un poco más sobre la tecnología de formulación de proyectos? La tecnología de formulación de proyectos consta de los aspectos básicos para la creación de una empresa, desde la parte financiera, contable, administrativa, operativa. Se esquematiza pues todos las filiales que se necesitan para crear una empresa y dar asesoría a proyectos, como tal es hacer las partes escritas de un proyecto. Señor Edwin Arcila, como egresado del Instituto María Dolorosa, ¿qué vínculos establece con el colegio? Actualmente he estado muy unido a lo que es la incubadora estudiantil, que es un proyecto que se está manejando desde el 2010. Inició pues al ver que los proyectos formativos, la mayoría tiraban a hacer productos alimenticios. Vieron la posibilidad de sacar adelante este tema frente a lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Este tema abarca más que todo como las prioridades nutricionales de la región. Entonces para ello hay dos modalidades en el colegio, la técnico en administración de empresas y la académica con énfasis en biotecnología. Pues entre ambas se ayudan, unas hacen la parte de los estudios biológicos, pues todo lo que conlleva la producción, que no se dañe ni nada después en el producto. Y pues ya la parte de administración, que como te decía es la parte más bien teórica de todo el proyecto, de que todos los objetivos estén claros, la justificación de por qué surgió el proyecto. Pues digamos que son aspectos ya como muy teóricos. Inicialmente, ¿por qué decidió escoger el colegio? El Colegio María Dolorosa lo escogí porque tiene una perspectiva más allá de un simple título. Digamos que el Colegio María Dolorosa, por referencia de mi hermano, que él me influyó en lo que es la parte administrativa, porque él también tuvo un proyecto y lo generó. Con él yo pude sacar mi proyecto. Entonces, digamos que fue más bien como una posibilidad de acceder a algo que muchos no pueden acceder por desconocimiento del mismo colegio. Actualmente, ¿qué opinas sobre la imagen que refleja el colegio? La imagen que da actualmente el colegio es que un ente que quiere formar y hacer evolucionar a las personas a un nivel de conocimiento más alto. No se queda en darle conocimiento hasta 11 y ya, sino generar un futuro por medio de los proyectos. Hablamos con Edwin Arcila, egresado de la Institución Educativa María Dolorosa, quien nos contó sobre la incubadora, el proyecto empresarial del colegio. ¡Profe, profe! ¿Puedo ir al baño? No, niña. Primero escuchemos Descuadernados. Visita nuestro portal web IE María Dolorosa Pereira para enterarte de los hechos de actualidad y proyectos que se están llevando a cabo en la institución. Y no solo eso, desde la página podemos revisar, conocer y participar de todos los planes que tiene el colegio, desde los semilleros, la incubadora empresarial, el periódico escolar y muchísimos más. Aprende y sé parte también de nuestra comunidad virtual para que poco a poco alcancemos los objetivos de la institución e incluyamos este gran proyecto a nuestra vida estudiantil. ¡Silencio! Comienza Descuadernados. Échanos tu cuento en Descuadernados. Un break, un recreo, un descanso, como sea, pero con Descuadernados. Nuestro Vox Populi es la sección en la que los estudiantes tienen voz y nos hablan de lo que piensan sobre la realidad de la institución. En esta emisión sabremos qué piensan acerca de las condiciones de la emisora y la inseguridad en el colegio. Sí, Laura, pero primero debemos resaltar que la radio, como medio de comunicación aplicada al aula, es una herramienta pedagógica exitosa que ayuda al desarrollo de las actitudes y aptitudes de los que están en constante interacción con la misma. Y no solo eso, Luisa, al participar activamente en todo el proceso de creación y programación de la emisora estudiantil, los estudiantes desarrollan competencias lingüísticas tanto orales como escritas, así como competencias sociales y culturales. Les preguntamos a los estudiantes sobre la inseguridad estudiantil, para lo que aconsejamos extremar los controles de ingreso, por ejemplo, pidiendo un documento y datos personales, como recomienda la educación de la provincia para las escuelas estatales en Argentina. Eso fue lo que nos contaron. La seguridad en las instalaciones del colegio es un tema bastante polémico entre los estudiantes de grados superiores e inferiores. Algunos ni siquiera están seguros de que no hay un problema de seguridad, mientras otros piensan lo contrario. Le preguntamos a varios estudiantes de grados superiores e inferiores qué piensan de esta problemática. Escuchemos qué nos dijeron. Pues de los robos a mí me han dicho que tenga mucho cuidado, porque acá hay unos que, pues si me entiendes, tienen amigos y pues llaman afuera, que esté pendiente para que esa persona tiene tal cosa o algún producto, pero aquí por dentro no tanto se ve eso, más que todo por fuera que dan aviso. Debido a que nosotros los niños de exceso somos vulnerables y muchas veces nos quedamos callados, no, los mayores aprovechan de que nosotros nos quedamos callados para seguirnos robando. Al quedarnos callados no podemos denunciar ni nada, porque también pensamos que algo malo va a pasar si nosotros hablamos. No, que eso se ve más que todo en los grados sextos y séptimos, octavo, noveno y diez, que son, y once, que son grados superiores. No se ve tanto los robos. Por ejemplo, se ponen ellos entre sexto y séptimo a jugar, que escondecen las cosas y después se les olvida entregárselos. Y ahí es donde ellos ya dicen, ah, me robaron y todo. Y es que ellos mismos juegan así pesado, entonces ya se dejan coger la confianza y por eso es que se roban entre ellos mismos. Porque si somos chiquitos significa que nosotros somos los ladrones. También hay ladrones en cualquier lado, en cualquier salón. Siempre debe haber un ladrón. Entonces no solo son los de sexto ni los de séptimo, también pueden ser los de noveno, décimo, once, octavo. Todos ellos pueden robar. No conozco la manifestación, pues, de los grados inferiores acerca de ello. por los lugares cercanos, tal vez. Pero yo siempre he visto que hay presencia policíaca fuera de la institución. Pues en seguridad sí hay, porque pues muchos sacan los bolsos a descanso como para que no les roben cosas y todo, pero sí hay puertas con seguro, pero es muy difícil como para abrir, hay que buscar a la coordinadora para poder que abran y así. Pero así que hayan muchos robos, así, no hay muchos. Que nos dejen pasar en descanso a las aulas de clase porque nos toca salir con el bolso, porque posiblemente nos pueden robar, entonces como asegurar el salón y dejar todos los bolsos ahí, no tener que encartarnos con eso, con el bolso. Bueno, la inseguridad son cosas que no faltan en ningún colegio. Yo pienso que antes el colegio tiene muy buen concepto, muy buenas referencias acerca de lo que es todo eso. Pero eso es complicado, ya que no todos piensan así, no todos tienen ese espíritu honesto. Hay muchas personas con malas intenciones. Un break, un recreo. Un descanso. Como sea, pero con Descuadernados. Hablamos con los estudiantes del Colegio María Dolorosa sobre qué piensan acerca de la condición de la emisora y qué les gustaría escuchar en caso de que se reiniciaran sus labores. Esto fue lo que nos contaron. Que la emisora del colegio no funciona, no la dan ni siquiera la prenden en el descanso. La emisora del colegio es, como decir, un medio de comunicación y de entretenimiento de audio, pero a veces, pero la emisora del colegio se prometió por medio del personero, pero no ha sido conectada a la emisora. Para tener un mejor ambiente, porque esos descansos son como muy aburridos, eso todo apagado, no hay. Mientras que en el colegio que yo estaba, eso todos los descansos colocaban música y ya. No sé, como reportes, nuevas labores, otras implementaciones que le hacen falta al colegio, como cuando se hará la próxima isla de bandera, otra cosa que tenga que ver más con el colegio. Variados. Y más que todo, no exagerar, no enfatizar mucho en un género, sino en varios, en rock, en reggaetón, electrónica. La música que está más común hoy en día, como el reggaetón. Lo que buscamos este año, los líderes estudiantiles, es volver a hacer que la emisora pues coja nivel y vuelva a funcionar, para fomentar la cultura y para hacer los descansos más entretenidos. Próximamente queremos capacitar a algunos estudiantes para el manejo de la emisora, para que empiece a funcionar. La coordinadora pone muchas trabas a la hora de realizar este proyecto. Hay otro problema, que es la deficiencia de una buena publicación. Que acá en el colegio hay diferentes géneros, hay mucha gente que disfruta de su tipo de género musical más distinto, unos de rock, otros de reggaetón, ¿sí? Entonces, la última vez que hubo una izada bandera, hubo un problema por eso. Unos estudiantes no les gustaba tanto reggaetón y pues manifestaron su inconformidad. Por eso hubo un... Ay, no, mis amigas se fueron y me dejaron sola. Pues tranquila, escuché Descuadernados. Estas fueron las noticias y las historias de la institución educativa María Dolorosa. Esperamos hayan disfrutado de nuestro programa y se encuentren más enterados de lo que pasa en su institución, su historia, sus logros, sus eventos y sus personajes más importantes. Agradecemos a nuestra mesa de trabajo, a Luisa Ramírez y a Sigrid Salazar, y sobre todo a ustedes oyentes que nos acompañan en esta emisión de Descuadernados. Y a nuestros oyentes un saludo cordial y espero que les haya gustado el magazine de Descuadernados. Descuadernados.